desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas, amigos? Programa número 287 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente los acompaña, trayendo novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. ¿Recuerdan que hace algunos programas atrás habíamos hablado acerca de Saturno, algunas lunas curiosas, ¿no? Saturno, sin lugar a dudas, es una especie de pequeño sistema solar junto con Júpiter. Y allí tal vez estén las cosas más interesantes por explorar. Las lunas de Saturno vienen en muchas variedades. Algunas son muy pequeñas, están metidas entre los anillos, como Prometeo y Pandora, que se llaman lunas pastoras, porque constituyen el límite de algún anillo o subanillo. Otras, como Jano y Epimeteo, son lunas coorbitales, van creando su propio y tenue anillo. Y algunas de las descubiertas recientemente, como S2009-S1, muy pequeña, no tiene ningún nombre muy interesante, pero que no son más que trozos de anillos un poco más grandes de lo normal. Recuerden que los anillos están formados por polvo, hielos, alguna roca, y estas pequeñas lunas no son más que rocas que sobresalen del montón. Evidentemente, de esas pequeñas rocas, esos pequeños satélites, no hemos conocido todos, porque ni siquiera se han podido detectar todos todavía, ¿no? Tal vez si uno lee un artículo dentro de unos años, se va a dar cuenta de que quedaron muchas por descubrir, ¿no? En todo caso, de las 70 y tantas lunas de Saturno que hemos detectado hasta el momento, prácticamente todas son pequeñas, irregulares y hechas principalmente de hielo. Sin embargo, aunque todavía vamos a conocer alguna que otra más de este estilo, de las docenas de lunas que orbitan Saturno, hay 7 que son especiales, lo suficientemente grandes como para tener forma esférica debido a su propia gravedad. En el caso de Júpiter, si recuerdan, había 4 satélites principales, los galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y a pesar de que en muchos aspectos Saturno no es tan impresionante como Júpiter en algunas cosas, en sus lunas diferentes, ¿no?, considerables, lo supera con creces, ¿no?, lo mismo que hacía con sus anillos, ya que los de Júpiter no le llegan realmente ni a la suela del zapato. A pesar de que ninguna de estas 7 lunas se encuentran a una distancia muy pequeña de Saturno, el sistema de anillos es tan gigantesco que las 4 más cercanas al planeta están todavía hasta cierto punto inmersas en ese maravilloso anillo. Así, podemos dividir el grupo en 2. Los 4 satélites principales interiores, que están inmersos en los anillos, y los 3 satélites principales exteriores, que están más allá del final de los anillos. Naturalmente, como vimos cuando hablamos de anillos, no hay un borde definido en donde se terminan, ¿no? Porque el anillo E se va desvaneciendo muy gradualmente al alejarnos de Saturno. Pero bueno, lo que sabemos del anillo E es que estos satélites principales parecen ser, al menos en parte, responsables de la existencia del propio anillo, pero a eso se va a llegar en un momento. Lo que quería comentar con ustedes hoy es que la primera de las siete lunas principales de Saturno y la más cercana al planeta de las cuatro lunas principales interiores, además de hablar de un par de satélites menores cercanos a ella, es la luna Mimas, tan parecida a esa estrella de la muerte de las guerras de las galaxias. Es la estrella de la muerte del sistema solar. Para ser una luna de verdad, Mimas es muy pequeña. Tanto es así que probablemente no podría ser más pequeña y poder seguir llamándose luna, ya que es el objeto más pequeño que conocemos que mantiene una forma esférica a causa de su propia atracción gravitatoria. Sí, como lo escuchan, es aún más pequeña que Ceres, el planeta enano del cinturón principal de asteroides. Mimas se encuentra en el límite de la masa necesaria para tener esta propiedad. Sin embargo, tiene el tamaño suficiente como para poder ser vista desde la Tierra con un buen telescopio. Su descubridor fue un alemán, Sir Frederick William Herschel, que vuelve a aparecer una vez más en la astronomía, y que fue el primero en observar otros objetos del subsistema de Saturniano, y por si eso fuera poco, también al planeta Urano. Herschel es famoso por muchas otras cosas, como el descubrimiento de la radiación infrarroja, por ejemplo. En parte también por ser más pequeño, el más pequeño de los siete satélites principales de Saturno, Mimas también fue la última luna en ser descubierta por los seres humanos desde Tierra, ¿no? Herschel los vislumbró en su telescopio en 1789. Lo interesante es que en el artículo en que lo publicó, Herschel da más importancia al telescopio que al propio satélite. Decía: la gran lente de mi telescopio de 40 pies fue tan útil que el 17 de septiembre de 1789 observé el séptimo satélite situado en su posición más occidental. El telescopio en cuestión tenía un espejo de 1,26 metros de diámetro y una distancia focal de 12 metros, y fue el mayor y más famoso de todos los telescopios construidos por Herschel, que fueron varios centenares, por cierto. Este hombre se refiere a Mimas como el séptimo satélite, ya que durante bastante tiempo ninguna de las lunas de Saturno tuvo nombre oficial. Curiosamente, el responsable de nombrarlas fue el hijo del propio Herschel, Sir John Frederick William Herschel. John dio a los siete satélites el nombre de siete titanes, descendientes de Gaia y Urano, ya que Saturno era su jefe. Así, estos otros titanes orbitan alrededor de su líder y Mimas se encuentra entre ellos. Se trata de la luna principal más cercana a Saturno, inmersa en el tenue anillo E, con un radio orbital medio de tan solo 185.000 kilómetros, con una órbita prácticamente circular, ya que su órbita oscila entre los 182.000 y los 189.000 kilómetros, y el estar tan cerca de este gigante hace que este satélite viaje a gran velocidad, a unos 14 kilómetros por segundo, y tarda muy poco tiempo en completar una vuelta alrededor de Saturno, 22 horas y media. Una consecuencia de que se encuentre tan cerca del planeta es el hecho de que Mimas rota sobre sí misma a la vez que lo hace alrededor de Saturno, de modo que siempre presenta la misma cara al planeta. Y la segunda es que esta pequeña luna, a pesar de tener la suficiente masa como para ser esférica, no es una esfera perfecta. La atracción gravitatoria de Saturno la deforma, la alarga un poco la dirección del planeta. Mimas tiene un radio medio de unos 200 kilómetros, lo cual es realmente pequeño para un satélite de verdad. Para hacerse una idea, es tan solo el 12% del radio de nuestra propia Luna. Y a diferencia de ella, Mimas no es muy redonda. Su diámetro es de 380 kilómetros en la parte más estrecha y 415 kilómetros en la más alargada. Dependiendo del ángulo en que se la mire, Mimas parece casi esférica, mientras que desde otro punto de vista parece un tanto con forma de huevo, ¿no? Como el radio de Mimas es el 12% del de nuestra Luna, la proporción entre sus volúmenes es el cubo de ese porcentaje, así que Mimas tiene el 1,7% del volumen de nuestro satélite. Ese 1,7%, que puede parecer muy pequeño, hace que la proporción de masa sea aún más exagerada, porque la masa de Mimas es el 0,5% de nuestra propia Luna. La razón, obviamente, es la densidad. Nuestro satélite está compuesto de roca, pero Mimas no, es tan solo una pequeña parte rocosa y el resto está compuesto casi completamente de hielo de agua, con pedazos rocosos incrustados en ella. La densidad de esta luna es apenas superior a la densidad del agua, y a diferencia de Saturno, Mimas sí se hundiría en el agua, pero no muy rápido. El mayor de todos los satélites conocidos era Jano, pero Mimas tiene 20 veces más masa que él. Es suficientemente masivo como para alterar considerablemente el comportamiento orbital de los objetos que lo rodean. Y si uno recuerda cuando hablamos de los anillos, una de las divisiones más interiores era la división de Huygens, en la que apenas había partículas de hielo. Ese hueco tiene una resonancia orbital 2:1 con Mimas, así que las partículas que orbitan allí tardan unas 11 horas y cuarto en dar una vuelta al planeta, que es la mitad de la órbita de Mimas. Como consecuencia, los tirones gravitatorios de esta luna han ido limpiando esa franja alrededor de Saturno, produciendo como consecuencia la división de Huygens. Sin embargo, lo más interesante de Mimas, con diferencia, es el gigantesco cráter que hay en su hemisferio delantero, ¿no? Dado que Mimas siempre orbita Saturno con una cara mirando hacia el planeta, como nuestra Luna lo hace con la Tierra, podemos hablar de algo así como un hemisferio delantero y un hemisferio trasero en su movimiento, ya que uno de ellos mira hacia adelante según se mueve la Luna y el otro siempre está de espalda. Bien, el hemisferio delantero de Mimas está decorado por un cráter extraordinariamente grande, que en honor a Sir William Herschel recibe el nombre, obviamente, de cráter de Herschel. Este cráter es descomunal. Si lo comparáramos con el tamaño total de Mimas, que tiene unos 139 kilómetros de diámetro, comparados con los 400 kilómetros de la propia Luna, hace que tomemos conciencia de lo tremendamente grande que es, ¿no? Herschel alcanza una profundidad máxima de 10 kilómetros bajo la superficie normal del satélite, y la pared que rodea el cráter tiene otros 5 kilómetros de altura. El montículo que hay en el centro, si uno observa una foto, y los invito a observarla, Mimas, tiene unos 6 kilómetros de altura sobre el fondo del cráter. no sé si son conscientes de lo gigantesco de estas cifras. Si pusiéramos nuestro propio monte Everest en el cráter, su cima no sería visible desde fuera de él. De ahí se toma conciencia de la enormidad de Herschel. Si la Tierra tuviera un cráter idéntico y proporcional a él, sería más grande que Canadá y sus paredes tendrían 200 kilómetros de altura, más de 20 veces la altura del Everest desde el nivel del mar. Uno realmente se queda sin palabras. Mimas está en el límite inferior del tamaño que puede tener un cuerpo esférico por su propia gravedad. Y ahí pasa algo parecido. Herschel es el cráter más grande en comparación con el cuerpo sobre el que se encuentra que conocemos. Y no es probable que nadie le arrebate este puesto por la sencilla razón de que Mimas sigue existiendo. El impacto que produjo este cráter debió de ser tan brutal que los astrónomos están asombrados de que no haya reventado la Luna en pedazos cuando se produjo. Podemos ver fracturas en el lado opuesto del cráter, causadas por la descomunal onda de choque que tuvo que producir el impacto. De hecho, se sospecha que una colisión con un objeto ligeramente mayor seguramente hubiera sido suficiente para destrozar esta Luna. El montículo en el centro, como sucede con otros cráteres de impacto, señala los restos del objeto original, que debió de ser un pedazo de hielo de tamaño considerable. Naturalmente, la escasa densidad de Mimas ayudó a producir una depresión mayor que la que hubiera existido de haberse tratado de una luna rocosa como la nuestra, pero la magnitud del cráter sigue siendo impresionante. Este cráter es el responsable de que Mimas reciba a menudo el nombre de Estrella de la Muerte por el satélite artificial de la Guerra de las Galaxias, ya que se parece sorprendentemente a ella. Y por si lo preguntan, Mimas no fue la inspiración de George Lucas, porque el cráter Herschel fue descubierto en 1980 y la película es de 1977, pero el nombre le queda bárbaro. No sabemos cuándo se produjo ese terrible impacto que dejó esa cicatriz sobre Mimas, pero sí sus consecuencias, porque además del propio cráter y las fracturas producidas, son cosas que se siguen notando hoy en día, ¿no? Cuando la sonda Cassini midió la temperatura de los distintos puntos de la superficie de la Luna, nos encontramos con una sorpresa. La parte cercana al cráter de Herschel está más fría de lo esperado en la cara iluminada por el sol, ¿no? La temperatura de Mimas es bajísima, pero en lo más caliente del día puede llegar hasta a unos 180 grados centígrados bajo cero de máxima. Lo que esperábamos que sucediera es lo normal, ¿no? Que en la parte de la Luna que mira directamente hacia el Sol se alcance esa temperatura máxima y que, según nos alejamos de esa región, la temperatura fuera descendiendo. Sin embargo, al medir las temperaturas, Cassini vio que la sonda que rodeaba al cráter de Herschel estaba casi 20 grados Kelvin, más fría de lo que debería. Y para sorprenderse todavía más, el centro del cráter estaba a su vez más caliente que la región que lo rodeaba. Aunque no sabemos la razón última con seguridad, esta anomalía probablemente se debe al cambio en la composición y sobre todo al albedo, ¿no? El porcentaje de luz reflejada como consecuencia de esa composición en la superficie de la Luna al acercarse al cráter Herschel. Más allá de Mimas, y antes de pasar a otras lunas que orbitan, son pequeños diminutos satélites de masas minúsculas comparadas con Mimas o incluso lunas pastoras más grandes, podemos resaltar que hay algunas como Metone, Antea y Palene, nombradas así por las tres hijas del gigante Alcioneo, que han sido descubiertas muy recientemente, entre 2004 y 2007, que son migajas de unos pocos kilos y de 1 a 3 kilómetros del tamaño, y sabemos que conocemos muy poco de ellas, pero son un recordatorio del enjambre de pequeños trozos de hielo y roca que orbitan alrededor de Saturno y de los que aún hemos observado apenas una pequeña fracción. Quería tomarme un momento para hablar de las lunas pastoras, que es un tema que recurrentemente me consultan, ¿no? Habíamos dicho que hay un cierto final para los anillos. El anillo F, por ejemplo, es mucho más tenue. Tampoco es verdad que los anillos terminan en el borde del anillo A, que es lo que normalmente se muestra. La división de Roche, así llamada en honor al astrónomo francés que la descubrió, tiene unos 4.000 kilómetros de ancho y alberga en su interior a una pequeña luna de forma bastante curiosa que se llama Atlas, que es un satélite pequeño, muy minúsculo como para ser visto desde la Tierra, y que fue descubierto en 1980 a partir de imágenes obtenidas por las Voyager. Durante un tiempo se pensó que podía ser una luna pastora del anillo A y que el borde exterior de ese anillo había sido causado por Atlas limpiando las partículas de hielo del anillo, pero hoy sabemos que el extremo del anillo A se debe a una resonancia orbital con las lunas Jano y Epimeteo. Tiene una órbita irregular, perturbada por la fuerza gravitatoria ejercida por otras lunas como Pandora y Prometeo. Así que esta pequeñita luna Atlas no realiza una órbita perfecta y ordenada, sino que va y viene según gira alrededor de Saturno. Se acerca al anillo A, luego se aleja hacia el anillo F, barre una franja de unos 600 kilómetros de ancho en este movimiento, una franja llena de partículas de hielo agrupadas en una hoja más fina aún que el tamaño del propio Atlas. En consecuencia, Atlas ha ido limpiando esa zona de partículas heladas que se han ido sumando a la luna original. Como casi todas se encuentran más o menos en el ecuador de la luna, es como que la han ido engordando en el medio según ha ido ganando más y más hielo, y el resultado es como una especie de platillo volador con el núcleo original de la luna rodeado por una especie de flotador de hielo que tiene unos 20 kilómetros de alto por unos 40 kilómetros de diámetro. La densidad, al ser algo bastante frágil, ¿no?, de partículas heladas, es de menos de la mitad que la del agua. Otra luna interior descubierta por las Voyager fue Prometeo, un satélite menor de Saturno. Se conoció a partir de las imágenes tomadas por las Voyager en 1980. Es muy pequeña para ser vista desde Tierra. Es alargada como una patata, ¿no? Tiene unos 136 por 80 por 60 kilómetros de tamaño y muy poca masa, unas 25 veces más masivo que Atlas, pero muy pequeña en términos astronómicos. Para que se den una idea, la velocidad de escape sobre su superficie es tan pequeña que si uno saltara con ganas no volvería a caer sobre esta luna, sino que se convertiría en otro pequeño satélite de Saturno. Y como el resto de los cuerpos similares, Prometeo tiene una densidad bastante menor que la del agua, como Atlas, porque está formado fundamentalmente por hielo no muy compactado. Y a diferencia de él, carece de esa extraña forma de disco, no, nadie sabe muy bien por qué. Tal vez porque la densidad de partículas heladas es menor en esa región de la división de Roche, o tal vez por alguna otra razón que desconocemos. Otra lunita es Pandora, que no pasa tan cerca del anillo como Prometeo, de modo que no produce efectos muy impresionantes, aunque el anillo sí va notando los tirones repetidos de esta otra luna. es muy similar a Prometeo, una especie de patata también, de masa muy similar. Y al igual que su hermano, Pandora mantiene el anillo F bien definido, aunque un poco más alocado por sus pasos más repetidos cerca de él. Y finalmente, después de dejar atrás el anillo F y la órbita de Pandora y viajar en una zona un poco vacía, nos encontramos con otra pequeña familia de lunas interiores, un anillo también asociado a ellas. Se trata de Jano, Epimeteo y su anillo. Pero lo especial no son ni las dos lunas ni el anillo, que apenas son visibles, sino su situación orbital y el proceso que realizan ambas cada cierto tiempo. Resulta ser que el 15 de diciembre de 1966, un astrónomo francés, Antoine Dollfuss, descubrió un satélite orbitando a unos 151.000 kilómetros del centro de Saturno. Y aunque durante un par de décadas no tuvo nombre oficial, casi desde el principio se lo denominó informalmente Jano, por el dios romano de las puertas y las transiciones. Tan solo 3 días más tarde, otro astrónomo, Richard Walker, volvió a observar Jano de nuevo, lo cual hubiera sido una excelente confirmación de su existencia, si no fuera porque estaba en el lugar erróneo. La nueva observación de Jano estaba a la distancia correcta de Saturno y la apariencia y características del satélite eran las mismas, dentro de la terrible resolución que era posible obtener con un telescopio en Tierra, ¿no? Pero la Luna no estaba en la posición orbital que debía tener. Como saben, si recuerdan el programa en que hablamos sobre los anillos de Saturno, el periodo orbital de un satélite es perfectamente conocido si se sabe el radio de su órbita, así que era posible calcular la posición exacta de Jano en cualquier momento, una vez conocida su posición inicial y su radio. Pero Jano saltaba como si no cumpliera con la mecánica newtoniana, ¿no? Y aparecía en una posición de su órbita a la que no debería haber llegado aún. Se tardaron 12 años en encontrar la respuesta a esta locura, que puede parecer mucho tiempo en esta época, pero dado el tamaño minúsculo de las lunas interiores de Saturno y los telescopios de esa época, llevó mucho tiempo. En 1978 se postuló una posible explicación, que es que no se trataba de una luna, sino de dos satélites diferentes. Dos satélites que no solo compartían órbita, sino que tenían que parecerse lo suficiente como para que Dollfuss y Walker pudieran confundir uno con el otro con sus telescopios. Y cuando las Voyager alcanzaron el subsistema de Saturno, confirmaron esta hipótesis y pronto tuvimos fotografías de ambas lunas juntas, lo que no deja lugar a dudas sobre su existencia. Así que lo que habían observado Walker y Dollfuss no era la misma luna en dos sitios diferentes, sino dos lunas distintas, Jano y Epimeteo. Jano es el mayor, es unas 10 veces más grande que Prometeo o Pandora. Además, no es lo suficientemente grande también como para tener forma esférica debido a su gravedad. Pero tampoco es una especie de patata como las otras dos, ¿no? Al igual que ella, su densidad es poco más de la mitad del agua, y eso revela que su composición, para variar, es de un hielo más o menos pegoteado, ¿no? El otro, entonces, Epimeteo, muy pequeñito, tiene una densidad y características superficiales casi idénticas a la de Jano. No resulta muy sorprendente que en las primeras observaciones desde la Tierra los astrónomos los confundieran, ¿no? Porque quién se iba a imaginar dos objetos tan parecidos en la misma órbita. Y eso es lo que hace especiales a estas dos lunas, ¿no? Son lunas coorbitales y la interacción entre ambas en su movimiento alrededor de Saturno produce un ciclo caótico y a su vez fascinante. Y aunque no sea el objetivo de hoy analizar su comportamiento, es uno de esos clásicos problemas de los tres cuerpos que son muy difíciles de resolver con precisión, y fue una de las semillas que daría origen a la teoría del caos. El comportamiento de estas dos lunas daría para mucho más que hablar realmente, ¿no? El anillo muy tenue que está entre ellas se debe al constante impacto de meteoroides contra la superficie. También van intercambiando sus órbitas y por un momento Epimeteo es la luna que está más cerca de Saturno como ahora. Jano está un poco más lejos, pero dentro de 4 años Epimeteo va a ir recortando distancia. Casi toda la órbita de ambas es así. Se van a intercambiar, Jano va a estar más cerca de Saturno, Epimeteo más lejos, y así en un ciclo que lo convierte en una verdadera danza orbital. Bueno, no quiero alargar más, simplemente quería comentarles que Saturno, muy cercano a nosotros, en realidad, ya que generalmente hablamos de objetos muy lejanos en el universo, es toda una fuente de sorpresas, una delicia tener esto en estos momentos y desde hace varios años a la sonda Cassini haciendo descubrimientos maravillosos de este planeta anillado. Y vamos a seguir hablando de él porque es un planeta que, como les decía antes, es un pequeño sistema solar del cual vamos a tener mucho para hablar y sorprendernos. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y Sir Richard Branson, que es el responsable de la fabulosa Virgin Galactic, que habilitará el acceso al espacio para la población civil, reveló que tiene planes aún más grandes, que son explorar y explotar el campo del turismo espacial, generando fondos necesarios para hacer, además, muchas otras cosas, a una fracción de su costo actual. Pero también está diciendo por ahí que está determinado a ver una población en Marte dentro de su tiempo de vida, ¿no? La industria aeroespacial ha visto algunos cambios muy importantes desde el incremento en la participación del sector privado. Son cada vez más los que creen que el espacio debe estar al alcance de todos, y aunque el costo se mantiene como la barrera más compleja a superar, ya se ha visto que hay desarrollos muy interesantes que planean desafiarla, y uno de ellos es el Virgin Galactic, que es una de las tantas creaciones de Sir Richard Branson, que es mente y rostro principal de este poderoso grupo Virgin. El precio para viajar al espacio es de unos $200,000, una suma que está fuera del alcance de la mayoría, pero en una reciente entrevista en la CBS, Branson mencionó como ejemplo a los primeros vuelos transatlánticos que estaban al alcance de un puñado de personas y que eventualmente lograron precios relativamente accesibles, ¿no? La idea básica es que el turismo espacial genere en los próximos 20 años los fondos necesarios para realizar otras tareas a una fracción de su costo, como por ejemplo colocar satélites en órbita, algo que estamos necesitando y mucho. Pero Branson sorprendió a todos los presentes cuando dijo que estaba determinado a ver en su tiempo una población en Marte, algo que considera absolutamente realista. Incluso se dio el gusto de hablar sobre domos gigantes en la superficie del planeta rojo, como complejos habitacionales. Puede parecer un sueño, un tanto alocado para muchos, pero no hay que olvidar que se trata de la misma persona que está muy cerca de llevar personas comunes al espacio y a un precio muy por debajo del promedio de $20 millones reportados en viajes anteriores. Teniendo en cuenta su experiencia en la industria de la aviación, los periodistas aprovecharon para pedirle a Branson su opinión sobre el estado de las aerolíneas estadounidenses, y aunque sus palabras en ese aspecto también fueron muy importantes, el hecho es que de que quiera ver gente en Marte es lo que realmente se roba la atención, ¿no? La NASA necesitó unos $2,500 millones para enviar al Curiosity, pero tal vez en 20 o 30 años el avance tecnológico y el costo general alcance en el punto ideal para llevar a personas a Marte. Al menos es el desafío de Branson, y como él me gustaría verlo. Y ya que hablamos de Marte y la posibilidad de poner hombres allí, poco se habla de que la NASA casi, diríamos que perdió la oportunidad de ponerlo hace más de un cuarto de siglo. Era 1986, y una nave espacial con la apariencia de una enorme cápsula Apolo se decía que podía estar atravesando la tenue atmósfera marciana. No era una nave convencional, porque en su interior viajaban tres humanos, los primeros de nuestra especie en visitar otro planeta. Después de varios minutos en el descenso, se esperaba que, usando una extraña combinación de globo y paracaídas, el vehículo se posara suavemente con sus motores, y cuando se asentaba ese polvo rojo, se había hecho historia. El hombre habría aterrizado en Marte por primera vez. Parece una idea fantasiosa, en realidad lo fue, porque nada de eso ocurrió aún. Y tal y como están las cosas, es posible que no ocurra en muchas décadas. Son propuestas de viajes tripulados a Marte han existido desde hace décadas, pero todas se han quedado en eso, ¿no? En simples ilusiones olvidadas que jamás vieron la luz. Sin embargo, durante un breve periodo de unos meses, en 1969 la historia pudo dar un giro inesperado. Durante un tiempo los Estados Unidos estuvieron muy cerca de aprobar un viaje tripulado a Marte, y de haberse salido con la suya, la NASA habría mandado una expedición tripulada a la órbita de Venus alrededor de 1983 y otra a la superficie de Marte en 1986. La humanidad habría contemplado en sus televisores cómo tres astronautas caminaban por la superficie del planeta rojo. Y eso sí que habría marcado a toda una generación. Para entender cómo los Estados Unidos dejaron escapar esta oportunidad, uno tiene que viajar al año 1968, que fue un año crucial en la carrera por la Luna, ¿no? Porque ese año la tripulación del Apolo 8 pasaría sus navidades en órbita lunar, poniendo el fin a las aspiraciones soviéticas de adelantarse a los norteamericanos. Pero también fue en 1968 el año en que la empresa Boeing presentó el que hasta la fecha sería el plan más detallado de una misión tripulada a Marte. Y también incluía el estudio de otros cuerpos celestes como Venus o los asteroides. La misión se llamaba IMIS, Integrated Manned Interplanetary Spacecraft, y como su nombre lo indica, no se hubiera limitado a Marte, porque también incluía otros cuerpos celestes. IMIS fue la culminación de varias propuestas de la NASA para viajar a Marte, concebida durante los años 60, y todo en ella era excesivo, ¿no? Una nave que incluso hoy parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero que se trataba de un proyecto real y que debía hacer uso de la última tecnología espacial disponible. ¿Cómo hubiera sido una misión a los planetas con la IMIS? Los viajes a Marte se dividen en tres tipos: misiones de conjunción, misiones de oposición y misiones de sobrevuelo. Las misiones de conjunción requieren menos energía, pero a cambio duran cerca de 900 días, 500 de ellos en la superficie de Marte. Las misiones de oposición son menos eficientes, pero permiten estancias en la superficie de pocos días o un mes, con una duración total de entre 460 y 680 días. Y las misiones a Marte con sobrevuelo, pero de Venus, aumentan el número de oportunidades de lanzamiento al aprovechar la asistencia gravitatoria de ese planeta. Al sobrevolar Venus, la nave frena su velocidad y eso, paradójicamente, permite reducir el tiempo total de la misión. Aunque hoy en día se prefieran las misiones de conjunción debido a su eficiencia energética y mayor tiempo de estancia en Marte, en los 60 la NASA favoreció las misiones de oposición. Y es que mantener tres personas en Marte durante casi un año se consideraba demasiado complicado para la tecnología de la época. La empresa Boeing identificó 22 ventanas de lanzamiento a Marte y Venus entre noviembre de 1978 y enero de 1998, pero no siempre los planetas se alinean de la misma manera, así que no todas las ventanas de lanzamiento eran igual de favorables. El informe de Boeing concluyó que la ventana de lanzamiento de 1986 sería la más idónea, con un tiempo total de 480 días para una misión de oposición o de 590 días con sobrevuelo de Venus. Pero antes de visitar el planeta rojo, se lanzaría una misión tripulada a la órbita de Venus en 1983. De este modo, se podría probar toda la infraestructura de la IMIS en una misión menos arriesgada y costosa. Antes de montar la nave, se probarían por separado los elementos. A finales de los 70 se llevarían a cabo misiones en órbita baja para testear diferentes módulos. Cada misión a Marte o a Venus requeriría de 10 lanzamientos en total, 6 del Saturno 5 modificado y 4 de un pequeño Saturno 1B. Primero se lanzaría la nave tripulada en órbita baja mediante un Saturno 5 sin cohetes de combustible sólido. Después despegaría un Saturno 1B con una nave Apolo modificada con capacidad para 6 personas, en la que viajaría la tripulación de preparación de la nave, una tripulación que supervisaría el buen funcionamiento de todos los sistemas de la nave y el acoplamiento del resto de los módulos, y después se lanzarían 5 módulos más con motores Nerva en un periodo de pocos meses usando el Saturno 5, que se acoplaría con la nave hasta formar una compleja nave llamada IMIS. Después, 2 vuelos logísticos de naves de carga Apolo llevarían víveres y equipamiento adicional a la nave marciana. Y por último, un Saturno 1B lanzaría a la tripulación que viajaría a Marte, que relevaría a la tripulación inicial. Ellos procederían a desplegar nada más y nada menos que 7 sondas automáticas. 2 serían grandes sondas de superficie muy similares a las Viking, capaces de inspeccionar de cerca los posibles lugares de aterrizaje, y las otras 5 sondas se estrellarían contra la superficie, no sin antes estudiar los detalles de la atmósfera marciana, que por ese entonces era muy poco conocida. Además de las sondas de superficie, se lanzarían otras 7 sondas orbitales para estudiar el campo magnético y realizar observaciones de la superficie mediante cámaras y radar. 2 de esas sondas estudiarían además Fobos y Deimos de cerca. Después de analizar los datos de las sondas y de los instrumentos de a bordo de la nave durante unos 5 días, 3 miembros de la tripulación descenderían hasta la superficie y otros 3 quedarían en órbita recogiendo datos de los instrumentos. Al finalizar su misión, los 3 regresan a la órbita marciana en la etapa de ascenso, pero no solos, sino con 408 kilogramos de rocas y muestras marcianas. Después de acoplarse con la nave, se abandona la cápsula que los llevaba y se enciende un motor para ponerle rumbo a la Tierra, aunque no sin antes pasar por Venus, en donde se dejan caer otras 4 sondas para el estudio de este planeta. Y después de pasar 500 días en el espacio, un día antes de llegar a la Tierra, los 6 hombres y mujeres se suben a una cápsula y se alejan de la nave marciana, que permanecerá para siempre abandonada en una órbita solar. Esta cápsula reentra a alta velocidad de la atmósfera terrestre y desciende en el soleado Océano Pacífico. Un lindo sueño. El rescate clásico de la flota de buques que reciben con aplausos a los primeros seres humanos que han visitado otro planeta. Pero eso no sucedió. La propuesta de la Boeing era ambiciosa. El viaje a Marte presentado por Von Braun lo era aún más. En vez de una única nave marciana, se lanzarían 2 para aumentar la seguridad de la misión y el retorno científico. Además, las etapas descartadas no se abandonarían en el espacio, sino que retornarían a la órbita baja para ser reutilizadas, al igual que la nave marciana. El futuro transbordador espacial se usaría para el montaje de las naves gemelas en órbita baja, ayudado por un superlanzador con capacidad para 500 o 1000 toneladas. Y estos cohetes podrían poner en órbita una nave marciana con solamente 1 o 2 lanzamientos. Se llegó hasta a contemplar la posibilidad de construir un segundo centro de lanzamiento en Florida para estos monstruos, que solo podría salir adelante si el presupuesto de la NASA se aumentaba hasta los 10.000 millones de dólares anuales. justo cuando la Casa Blanca lo había reducido por debajo de los 4.000 millones. En fin, una auténtica locura, pero que, al menos en los papeles, existió. Otro tema musical. Hablábamos de la exploración al planeta Marte. India también quiere explorar Marte. Si bien se habían filtrado algunos rumores sobre la intención de India de enviar una sonda en el 2013, nadie parecía tomar demasiado en serio esta posibilidad y, sin embargo, en las últimas horas el proyecto recibió un fuerte respaldo por parte de la Agencia Espacial India y parece que la sonda llamada Mangalyaan comenzará su viaje en septiembre u octubre del año próximo. Tendrá una masa de unos 1,4 toneladas, iba a orbitar el planeta rojo a gran altura, registrando detalles de su superficie y atmósfera con varios instrumentos. La Agencia Espacial India fue tapa de todos los medios especializados cuando en 2008 completó con éxito la misión Chandrayaan. En esa oportunidad, India efectuó lo que algunos consideran el descubrimiento más importante de los últimos 10 años, que es que en la Luna existe agua en grandes cantidades y además es muy posible que siga formándose en la actualidad. No fue para nada un logro menor, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que era la primera misión enviada a la Luna por esa agencia. Y decididos a no dormirse en los laureles, los responsables de la Agencia Espacial India decidieron poner a punto una misión a Marte, que si bien no va a tener la espectacularidad del Curiosity de la NASA, va a servir para conocer mejor el planeta rojo y estimular la exploración espacial. Si bien la misión se conoce oficialmente como MOM, Mars Orbital Mission, casi todos se refieren a la sonda como Mangalyaan, que significa nave marciana en hindú. Será un vehículo pequeño de 1,4 toneladas y unos 25 kilogramos de instrumentos a bordo. Hasta el momento se han confirmado al menos 7 de ellos, un espectrómetro infrarrojo, uno para analizar la composición de la atmósfera superior de Marte, una cámara infrarroja, una cámara color, un instrumento para medir el contenido de metano en la atmósfera marciana, un espectrómetro para detectar partículas de alta energía en la órbita marciana y un experimento de plasma. Se estima que costará unos 80 millones de euros y que el lanzamiento va a tener lugar dentro de unos 12 meses mediante un cohete PSLV-XL. Si tienen éxito, será la cuarta nación, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, en colocar una sonda en órbita marciana. Y ya que estamos en Marte, el Opportunity sigue dando lindas noticias, ¿no? Porque este viejo rover de la NASA ha retornado una imagen de la superficie marciana que ha desconcertado a los investigadores. Los objetos esféricos que se están ahí concentrados en un afloramiento al que llegó Opportunity la semana pasada difieren en varios aspectos de esférulas ricas en hierro llamadas blueberries que encontró cerca de su lugar de aterrizaje a principios del 2004 y en muchos otros lugares hasta la fecha. Opportunity está investigando un afloramiento conocido como Kirkwood en el segmento de Cape Short del anillo oeste del cráter Endeavour. Las esferas miden hasta 3 milímetros de diámetro y en un análisis, que aún es preliminar, se está indicando que estas esferas no tienen el alto contenido en hierro que los otros blueberries marcianos. Es una de las imágenes más extraordinarias de toda la misión. Kirkwood está repleto de una densa acumulación de pequeños objetos esféricos. Por supuesto, enseguida se pensaron que eran de los que venía descubriendo permanentemente, pero estos son totalmente diferentes. Nunca habían visto una acumulación tan densa de estas esférulas en un afloramiento rocoso en Marte. Las blueberries marcianas encontradas por todos lados por Opportunity son formadas por la acción del agua cargada de minerales dentro de las rocas que prueban que hubo un entorno acuoso en el joven Marte, pero estas se sabe que aparecen cuando los minerales del agua precipitan para convertirse en masas duras dentro de las rocas sedimentarias. Muchas de esas esferas están rotas y erosionadas por el viento y se hace evidente una estructura concéntrica allí en donde el viento las talló parcialmente. Opportunity usó la cámara microscópica de su brazo para echarle un vistazo más de cerca a Kirkwood y comprobaron que la composición de las esferas, usando un instrumento conocido como espectrómetro de rayos X de partículas alfa en el brazo del Opportunity, mostraron que tenían una corteza externa más crujiente y que eran más suaves en el interior. tenían distintas concentraciones, diferente estructura, distinta composición y distribución, así que se está frente a un maravilloso misterio geológico. Están trabajando múltiples hipótesis y no hay ninguna que sea favorita por el momento, ¿no? Va a llevar tiempo resolver esto, así que hay que tener una mente abierta y dejar que estas rocas se pongan a hablar. Justo más allá de Kirkwood hay otra área científica seleccionada para Opportunity. El lugar es un extenso afloramiento pálido en un área de Cape Shark, donde las observaciones desde la órbita detectaron signos de minerales de arcilla. Puede ser el siguiente lugar de estudio del rover después de Kirkwood. Hace 4 años Opportunity partía hacia el cráter Victoria, que ha investigado durante 2 años para conseguir distintos tipos de pruebas geológicas en el anillo del cráter Endeavor, que es de mucho mayor tamaño. Los niveles de energía del rover son favorables para las investigaciones, porque el equinoccio de primavera llega este mes al hemisferio sur de Marte, así que la cantidad de luz que abastece de energía solar seguirá aumentando durante los próximos meses. El rover está en muy buen estado, considerando los 8 años y medio de duro trabajo sobre la superficie de Marte, y los niveles de producción de energía son comparables a los que sería un año marciano completo. Se espera tener unas estaciones de exploración de primavera y verano todavía muy productivas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 287 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana puede contactarnos a nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, a nuestra página, radiocosmosargentina.blogspot.com. También cuentan con nuestro sitio en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, @desde_el_sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero, en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en España, en la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta dentro de una semana para traerles todas las novedades en astronomía y ciencia del espacio. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en unos pocos días y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.